Capitán Cristian Rifugeda, subcomisario de los servicios de la Primera Comisaría Osorno. El día de hoy se recibió una llamada telefónica al nivel de emergencias en donde testigos indicaban que en el pickup de un camión se escuchaba el ladrido de un can. Una vez en el lugar, personal policial tuvo que proceder a romper unos candados para poder liberar a un cachorro, el que era el que se encontraba en este lugar. Posteriormente también se tomó contacto con la veterinaria municipal, quienes van a proceder también a tomar antecedentes respecto a este hecho. Del hecho se le comunicó al fiscal de turno, quien dispuso la libertad del imputado.